Adivina, adivina, adivina, adivinador. No es difícil, piensa, piensa. Si no sabes, te digo yo. Adivina, adivina, adivina, adivinador. No es difícil, piensa, piensa. Si no sabes, te digo yo. A ver, compadre Mario, esta adivinanza es para usted. Viene, compadre. Juan Gabriel no lo usa, el Papa no tiene nada, Nelson Eddy lo tiene chico, es cierto, no es vacilada. Juan Gabriel no lo usa, el Papa no tiene nada, Nelson Eddy lo tiene chico, es cierto, no es vacilada. No, pues ahora sí me la puso muy dura, compadre. No, no, ¿cuál dura, hombre, compadre? Está re fácil. Sí sé, pero se oye muy feo. No, no agarre monte, no agarre monte. Bueno, pues, es el de este. ¿El de este? ¿Cuál de este? Usted ya sabe, compadre, el de este. No, no, no, no, no es el de este. Es el apellido. Saque conclusiones y es verdad lo que le digo. No, no, no, no, no es el de este. Es el apellido. Adivina, adivina, adivina, adivinador. No es difícil, piensa, piensa. Si no sabes, te digo yo. Adivina, adivina, adivina, adivinador. No es difícil, piensa, piensa. Si no sabes, te digo yo. A ver, Joel, sigues tú. A ver qué tan inteligente eres. Viene de ahí. Llegando con muchas ganas, en el piso, en la cama. Piso o en la cama, boca arriba o boca abajo, con pijama o sin pijama. No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes, hombre? Está re fácil también. Bueno, sí sé, pero me da pena. No, no, no se apene, no se apene, compa. Es la de esta. Tú también, hombre, ¿cuál de esta? Pues la de esta. Quiero el sueño, saca conclusiones y verás que si es el sueño.